Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes, junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Lamentablemente la familia puede tener muchas etapas y algunas medias complicadas, pero yo creo que el Evangelio puede hacer y triunfar sobre hogares donde uno de ellos no es y otro sí es. Estamos hablando de ser cristianos o no cristianos. Conozco varios casos que son bien complicados en realidad. Conozco algunos casos en los cuales algunas personas dicen, mira, tu religión es muy fantasiosa esa. ¿Por qué? Hablan de un cielo, hablan de esto, de los milagros, que allá va a haber una ciudad santa. ¿Con qué de aquí? Entonces, ¿sabes tú que uno de improviso puede entender a una persona porque no tiene fe en estas cosas, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo para llevarlo a entender. Sí, pero fíjate, yo creo que los cristianos tenemos que empezar a mostrar que nosotros tenemos algo especial, que gozamos de algo especial, que Dios nos ha dado algo aquí y ahora. Nosotros ya estamos gozando de la salvación, estamos gozando aquí de la salvación. El cristiano no es una persona que ande mirando solamente o ande con los pies en el cielo. No, el cristiano anda con los pies en la tierra, pero el corazón lo tiene en el cielo. Entonces, ¿qué acontece? Que es alguien diferente, es alguien que, claro, en quien se puede confiar, es alguien que tiene principios, tiene valores, ¿eh? Y fíjate, veía algo que se nos dice, la bendición de ser un cónyuge cristiano. Ahora, no dice la bendición de tener un cónyuge cristiano, la bendición de ser. O sea, yo soy llamado a ser un cónyuge cristiano. Claro. No tengo que esperar solamente que mi esposa lo sea, que mi esposa tenga ciertas cualidades. No, yo tengo que luchar para tener eso. Y de la única manera que puedo hacerlo es mirando el ejemplo que el Señor nos entregó. Pero no es solamente mirar el ejemplo de Cristo, porque el Señor, mediante su Espíritu Santo, puede ayudarme también a lograrlo. Claro, esto es un poquito complicado en la realidad, porque el Evangelio va a hacer triunfar, va a traer paz cuando la persona es fiel. Pero de hecho, Pablo está aconsejando, porque había una creencia que a lo mejor, si tú eras cristiano y tu cónyuge no era cristiano, sí, entonces a lo mejor la bendición de Dios no estaba allí porque había un no cristiano. Eso es un error que puede estar en la mente de alguna persona, porque por la virtud, por la presencia o por la actitud de cristianos, muchos se han salvado en realidad. Muchas bendiciones han recibido quienes no son cristianos. Y Pablo le dice, y a los demás, yo os digo, no el Señor, dice, él el que lo dice. ¿Qué es lo que le dice? Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Correcto. Ahora, tenemos que ponernos en la época también que abandonar a una mujer queda realmente en abandono, Sí. Y a lo mejor esa mujer tenía otros rasgos, no sé, otras costumbres. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. Ahora, creo que es bueno que tengamos presente el mandamiento del Señor. Una cosa es que la persona conozca el Evangelio después de estar casado, y otra cosa es que la persona, conociendo el Evangelio, se case con alguien que la Biblia dice que no debería hacerlo. Claro. Porque la Biblia dice claramente, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, no me está mandando, pero es que sucede lo mismo que sucedió con Sansón, ¿recuerda? Cuando a Sansón le dijeron los padres, le dijeron, pero en Israel no hay mujeres, que tú vas a buscar mujeres donde el enemigo principalmente. Y él le dijo, no, es que me gusta, y se dejó llevar solamente por lo que le gustaba, y después tuvo que pagar las consecuencias. Entonces lo mismo ocurre en muchos casos, de que hay personas que, conociendo el Evangelio, sencillamente van solamente por lo que le gusta. y toman y dejan de lado la palabra del Señor. A lo mejor si hubiesen tenido un poquito más de fe y perseverancia en oración, el Señor mismo les habría dado, a lo mejor la misma mujer, pero convertida. Ahora, tú recuerdas que una vez, en las semanas pasadas, estudiamos lo que era una persona espiritualmente sola. Sí. Era justamente una persona que tenía cristianismo, era cristiana, y el esposo no cristiano. Entonces ella tiene que adorar sola, pero el ejemplo puede servir para que un esposo incrédulo o esposa incrédula vuelva a Dios. Mira, dice, y Pablo sigue aconsejando aquí, pero si el incrédulo se separa, sepárese pues, no está, sepárese, dice, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz os llamó Dios. Ahora, lo que Pablo dice, que el incrédulo, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. O sea, fíjate, Dios dice, no, sigue siendo el círculo, ese íntimo del matrimonio santo, a pesar de que uno es y otro no es. Pero de hecho uno ha conocido muchos casos en que el tiempo de alguna manera ha hecho su labor, y esposos a las cuales sus esposas han sido fieles han llegado al conocimiento de la verdad. Bueno, y aquellos esposos que son incrédulos pueden ser ganados perfectamente hacia al Evangelio, pero ¿de qué manera? Tenemos que saber que no es mediante la imposición, porque un esposo a lo mejor podría imponerle a la esposa que tiene que ir con él a la iglesia. Seguramente de esa manera no la va a ganar. No la va a ganar si la esposa va de mala gana y a lo mejor está en la iglesia con desagrado. Ahora, tenemos que recordar que la bondad, la misericordia, la fidelidad inquebrantable, el servicio humilde y el testimonio fascinante por parte del creyente constituye la mayor posibilidad de ganar al cónyuge no cristiano. Entonces tenemos que tener presente esto. Mira, estuve en una reunión la semana pasada en que se dio un testimonio justamente de un grupo pequeño, un grupo de amistad, ¿ya?, en que invitaron a algunas familias no creyentes, voy a decir así. Pero ella no quería por nada del mundo asistir. Él sí comenzó a asistir, ella no quería asistir. Y fue una vez y no le gustó. Volvió el esposo con cariño a invitarla, llevaron a los hijos, porque fíjate, este grupo no solamente era de esposos, sino también de los hijos. ¿Ya? Y le hacían actividad a los hijos. Y de improviso apareció el Espíritu Santo tocando su corazón, y ella en algún momento dio el testimonio siguiente: yo no quería venir a este grupo porque para mí era pérdida de tiempo, porque tanto tenía que hacer en la casa. Hoy día encuentro un agrado, una satisfacción estar con ustedes. El Espíritu Santo es su labor. Y ahora ellos dos, el sábado ese que estuvimos allí en una reunión, fueron bautizados fruto de ese trabajo, de ese proyecto de huellas. Que usted pregúntele a alguien si conoce lo que significa eso, pero es un proyecto muy hermoso para trabajar con las familias. Bueno, que el Señor los bendiga, nos vamos a encontrar mañana. ¿Hay alguien en su iglesia que está luchando con un cónyuge incrédulo? Si es así, ¿de qué manera práctica podría ayudarle? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.